rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Luis. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo va eso? Muy bien, aquí, con un tiempo bastante feo, bastante inestable, lloviznando, ayer con sol todo el día, hoy ya otra vez con lluvia, fresco. Uh-huh. Por lo menos aquí en Buenos Aires estaría bueno, quienes nos escuchan desde otras provincias, de otras ciudades, que nos digan cómo está por ahí el tiempo también, ¿no? A través, bueno, de nuestras redes sociales que se conectan, porque la verdad pone mal a cualquiera, ¿no? Esta cosa que hace un rato hay buena temperatura, hay lindo sol, otro día frío, lluvia, viento. Si esto es una muestra de lo que es este país, bueno, es perfecta esa muestra. Digo, esperemos que en algún momento, antes del 21 de diciembre, el tiempo se acuerde que estamos en primavera, ¿verdad? Totalmente, sí. Por ahora no se ha acordado. No. Sí. Ahora sí, ahora ahí está. A ver, Luis, estábamos recién, hasta recién nada más, en transmisión en vivo en una nueva jornada del juicio a los tres integrantes de la comunidad mapuche, a Relmu Nyanku, a Martín Maliqueo y Mauricio Rein, ni más ni menos que por tentativa de homicidio en un episodio ocurrido el 28 de diciembre del 2012, cuando la empresa Apache Corporation, intentando meterse en territorio ancestral, consigue un recurso de amparo, por lo tanto va una fiscal. En ese episodio se produce una defensa del territorio arrojando piedras. Los testimonios lo que indican es que una de esas piedras rompió la ventanilla de la camioneta en la que iba la fiscal, y la fiscal Pelayes, Verónica Pelayes, y le produjo una herida en su cara. Eso determinó que ella hiciera una denuncia penal, y esa denuncia penal terminó en este juicio que puede determinar 16 años de prisión para los tres, o para alguno de los tres, si se determinara que intentaron asesinar a la fiscal. Los testimonios de estos días, de estos tres días anteriores, fundamentalmente los de ayer, presentados por la querella, testigos presenciales, diferentes testigos presenciales del hecho, dan cuenta, desarticulan la idea de que estuvo en peligro la vida de la fiscal Pelayes. Pero de todas maneras, ayer charlábamos al final de esta transmisión especial que estamos haciendo con la emisión de Radio Zona Libre desde allí, desde el lugar, perdón, los familiares y amigos de Luciano Arruga, y aquí en Buenos Aires sumándonos FM La Caterva y nosotros la Retaguardia, con el aporte de la gente del Zumbido de Neuquén también. Charlábamos con el abogado, uno de los abogados defensores, Darío Kosovsky, que nos decía esto, ¿no? Que hay una causa, claramente es una causa política, y que hay dos justicias, una para, entre comillas, la gente común, y otra para los mapuches, entre comillas, como vimos un titular del día del hecho, que el diario de Río Negro puso mapuches entre comillas, como si, claro, está bien. Claro, no sé, como si fuera un apodo, claro, o incluso dudando de que sean efectivamente mapuches. A ver si estamos recibiendo sonido desde allí. Sí, compañero. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo andas? Fermín Martínez. ¿Cómo te va? Bienvenido al Enredando las Mañanas. Buen día, compañero. ¿Cómo va? ¿Qué está pasando por allí? Bueno, ahora se acaba de iniciar el cuarto intermedio, donde el cual va a iniciar su declaración, cuando se inicie de vuelta la sesión, la fiscal Pelayes, para extender un poco la situación. Lo que podemos ratificar en este momento es que el supervisor de la empresa Apache, que se encontraba en el lugar de del conflicto, digámoslo así, hizo en su declaración hace unos minutos, ratificó que la piedra que había impactado sobre el del lado del conductor del vehículo de la fiscal había sido Mauricio Raín y no la Real Muñaco. Lo que implica una contradicción, ¿no? Porque hay otros que la señalan a Relmu como la que tiró la piedra que... Claro, lo que ratificó el muchacho es que dijo que Relmu había roto la luneta de atrás de la camioneta en la que se desplazaba la fiscal. Así que como en este caso entendemos de que hay situaciones que son favorables para algunos de los compañeros, pero no para todos. Claro, claro, claro. Lo que sí muestran es una es contradicción, y las contradicciones en general ayudan a desarticular la acusación, ¿no? Sí. Y aquí hay una clara contradicción ahora con este testimonio de quien conducía la retroexcavadora. Me costó toda la mañana decirlo, no sé si porque arrancamos muy temprano, pero no lo voy a volver a decir. Manejaba la máquina que participó ese día y que intentaba hacer el operativo del Apache, que fue suspendido después de los incidentes que ocurrieron allí. Bueno, ¿hasta cuándo es el cuarto intermedio? ¿Se sabe? Son 20 minutos. Si 20 minutos de tiempo de la justicia de Zapala, que ya sabemos que se extiende muchísimo más. Lo hemos sufrido en estos días. Así que dentro de una hora más o menos comenzará. Allí ya estará tomando la transmisión la gente de la Caterva, porque nosotros estaremos enredando. Pero de todas maneras, no, cuando empiece la testimonial, nos vamos a sumar, porque va a ser importante escuchar lo que diga la acusadora, ¿no? Verónica Pelayes. Yo los invito a ingresar al Facebook de Pelayes. Búsquenla, Verónica Pelayes, van a dar cuenta que dice que es de Neuquén. Todo lo que tiene allí está vinculado a esta causa, digamos, desde la foto con la herida en su cara, que por supuesto, no sé, vos me dirás cuando la veas, pero me parece que hoy no tiene ninguna marca en el rostro, no creo que le haya quedado una marca en el rostro, no sé si le ha quedado. Yo lo que te puedo asegurar es que marcas en el rostro no le han quedado, pero que no es muy bonita tampoco. Bueno, pero eso es secundario, no se juzga en la causa, digamos. Claro. No, pero digo esto porque como están, vos entrás ahí, la verdad que no está bueno ver a ninguna persona con una herida en la cara y te causa como una primera impresión fulera. Ya pasaron 3 años de ese hecho y es jugar un poco con la sensibilidad de la gente, seguir teniendo esas fotos como si el hecho hubiera ocurrido hoy o ayer, por un lado. Por otro lado, se ven carteles que dicen basta de terrorismo mapuche. Mierda, mira vos, los mapuches tienen bandas terroristas, nosotros no nos enteramos nunca. Y evidentemente deben ser pocos los terroristas, ¿no? Porque yo es la primera noticia que tengo de que haya grupos terroristas mapuches actuando en la Patagonia. Deben de ser súper peligrosos también. Sí, sí, o son muy peligrosos, son muy torpes, claro. No sé, pero nadie se enteró, nos enteramos por Pelayes que hay grupos terroristas mapuches. Y la otra pregunta que quería hacerte es, Fermín, vos estuviste... en una de las, pues ya estabas allí en Neuquén, estuviste en una de las audiencias de la causa de Luciano. Digo, como para comparar en el sentido de la cantidad de gente, si está pareja, si es más de un lado, si es más del otro. En el juicio de Luciano se dio que había mayoría de gente que iba a apoyar a la familia de Luciano, pero también estaban los familiares de Torales, del policía que fue sentenciado a 10 años de prisión por torturas a Luciano. Y había ahí, y estaban sentados sin ninguna división, había como una convivencia sin hablarse, ¿no? En este caso, ¿cómo es la cosa en esa carpa que instalaron en Zapala? En este momento, hoy movilizó CEJUN, el sindicato de judiciales, donde han ocupado todo el espacio

vivimos tanto lo que actualmente es el Estado argentino y chileno. Jamás anteriormente de la conformación de los Estados existían fronteras, eso fue parte de las imposiciones de los Estados coloniales, y que nos separaron, por decirlo de alguna manera, a través de las fronteras estatales. Uh-huh. Cuando se pone mapuches, entre comillas, se está tratando de menospreciar y de dejar, sin derechos al pueblo mapuche, porque se empieza a cuestionar. Entonces ese cuestionamiento está apuntado a cómo un Estado debería o no garantizar los derechos que tenemos como pueblo. Claro, claro. Bien, bueno, Renmu, esperamos que se reanude. Me imagino que vos tendrás, por supuesto, muchísimo más ansiedad que nosotros, y estaremos atentos por dos motivos: para seguir con esta transmisión especial de medios comunitarios alternativos y populares, que desde La Retaguardia, ahora que arrancamos a la mañana, pasará ahora a FM La Caterva cuando se retome la audiencia allí, y también para estar aquí en el Enredando las Mañanas, en el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos, tomando parte de lo que sea la declaración de Verónica Pelayes. Te agradecemos y un abrazo fuerte. Abrazo para ustedes, toca y al. Relmu Uñancu, una de las tres acusadas mapuches, que nada, para entender la dimensión del asunto, sería la primera vez que algún integrante de pueblos originarios sea sentenciado, si es que son declarados culpables, por la defensa de su territorio, ¿no? No hay antecedentes en Argentina de que esto haya ocurrido, y ojalá que no los haya después de finalizar este juicio. Fermín, ¿estás por ahí de nuevo? Sí, estamos acá de vuelta. Un rumor recorre la mañana de la red, y es que a las 10 en punto dictaron cuarto intermedio. ¿Es verdad que el juez escucharía Enredando las Mañanas, que sería oyente Enredando las Mañanas, y que por eso pidió un cuarto intermedio para no perderse el comienzo del programa de hoy? Sabes que sí. Están, a ver, eso me, lo que fue que más me sorprendió, que desde que llegamos, las personas que me monitorean son todas las fuerzas de seguridad que tenemos acá y el espacio judicial. Así que por eso nuestra intervención creo que es bastante interesante, ¿no? Bueno, más allá de la broma, sí es cierto, para darle una dimensión real al asunto, que es muy importante la tarea que están haciendo los chicos allí, Fermín Martínez y Nadia París, que están sosteniendo no solo la emisión del sonido de esta transmisión, sino también una radio abierta en el lugar. Y hay un antecedente, que fue en el caso de Matías, de Matías Casas. Claro, sí, tal cual. Esta es la misma modalidad que ustedes hicieron popular. Que ustedes hicieron una radio abierta allí, que metió mucha presión en el asunto, ¿no? Claro, tal cual, como bien lo dijiste, lo que nosotros pudimos generar, que incluso lo que puedo decir del juicio de Matías Casas, es que la oficina judicial no nos autorizó a sacar audio, así que nosotros lo que desarrollamos clandestinamente, diciéndolo así, el audio para el exterior, y con las prohibiciones y publicando las publicaciones de que no dejaban declarar algunos, no dejaban hacer declaraciones, y que tuvimos una sentencia favorable, digámoslo así, que llegamos a darle conciencia con los audios que tenemos al jurado popular, y lo que logramos fue la condena. La condena uh-huh. A cadena perpetua para el oficial. Che, aquí Luis quiere hacerte también una consulta. Buen día, Fermín. No, hablando de los medios, ¿cómo están cubriendo este juicio los medios de allí de Neuquén, los medios más tradicionales, los diarios, los canales de televisión? ¿Lo están cubriendo o no? Y después del segundo día, el primer día había colapsado el espacio. Ajá. No permitían dejar entrar a toda la prensa. El segundo día lo que pasó fue que la prensa no apareció, los hegemónicos, digámoslo así, claro. no aparecieron. Hoy que declara la fiscal Pelayes, se se encuentran bastantes medios de comunicación, claro, audiovisuales para hacer el para tomar también, como estamos haciendo nosotros, las declaraciones. Claro, y quizá la mía es una pregunta muy tonta, ¿no? Pero bueno, desde aquí de Buenos Aires, ¿cómo lo tratan los medios hegemónicos el tema? ¿Son bastante tendenciosos o no? Y particularmente, como sabemos que en Neuquén es una provincia bastante particular, porque sabemos que hay mucha convivencia judicial con el tema de algunos medios de comunicación, uh-huh, y como bien decía Fernando hace minutos, que hacen dupla con la fiscal Pelaye, donde hacen publicaciones con mal interpretaciones de lo que significó la situación, ¿no? Uh-huh. Claro. Bueno. Bueno, Fermín, retomamos, nos avisás cuando esté todo listo, así hacemos esta doble cobertura. Por un lado sigue la transmisión especial en manos de Julián Boxer allí en los estudios de FM La Caterva en la zona de Barracas, y por otro lado, aquí en Enredando, escuchamos parte de la declaración de Verónica Pelayes, de la fiscal que acusó a los tres mapuches de haber intentado asesinarla. Un abrazo grande y de más está. No, no está de más volver a decirlo. Excelente trabajo, querido. Un abrazo. Gracias. Fermín Martínez, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, están haciendo, créanme, un estupendo laburo, pero no solo porque están consiguiendo emitir el sonido. Es muy importante esto. Sabemos lo que implica la presión social en estas causas en las que la justicia tiene que determinar sobre la vida de gente que claramente no tiene una mirada, digamos, amigable de parte de la justicia, que todo lo contrario, que en general hay una mirada hostil para todo lo que tenga que ver con los pueblos originarios. En ese sentido es muy, pero muy importante que los chicos estén allí haciendo esta jugada de la radio abierta y esta transmisión especial a la que simplemente quienes estamos acompañando, eso, estamos acompañando, nos estamos sumando, la estamos bancando desde lejos, pero el esfuerzo está hecho por esas dos personas que están allí, tres en realidad. Sí, y hay que estar ahí contra todos, ¿no? No es fácil. Exactamente, sin duda, porque además lo que decía Fermín, ¿no? Ya claramente están individualizados por haber hecho la radio abierta en el caso de Martín, en la causa de Martín Casas, por lo tanto tampoco ellos resultan ser objeto de miradas, sí, amigables. Por eso también preguntaba sobre cómo los otros medios están tomando el tema, porque me imagino que deben de ser la mosca blanca que dice cosas que no dice ninguno, ¿no? Uh-huh. Bueno, en instantes retomamos con más información desde allí. Comenzamos la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, de esta manera especial, en comunicación con Rel Muñancu, allí en un cuarto intermedio de la cuarta jornada del juicio que los tiene como acusados. Y arrancamos con Bruno Arias, la mañana musical. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Siempre la esencia. Esto es esencia y esencia.

ese desamparo, esa distancia, en una fuerza extraordinaria, en una fuerza que nos digan que no estamos solos. ¿Sabes qué te va a pasar, loco enfermito? Te van a disfrazar de Curly y vas a estar toda la noche haciendo bueno, sáquenmela. A vos te pasó seguro. Por eso te digo, como siempre, cuídate, querete, ojito. Gracias, gracias. Qué descubrimiento, ¿eh? Qué descubrimiento. Cómo le robaron a Irma Jusid, personaje de Diego Capusotto, la intervención para que la tome María Eugenia Vidal y de ese modo conquiste a las masas bonaerenses que están atraídas por su figura, sin dudas, ¿no? O a los intendentes que mandaron a cortar boleta, vaya uno a saber qué pasó. Hubiera sido muy burdo si le copiaba el discurso de Bombita Rodríguez. Y hubiera sido, sí. Un poco groso, ¿no? Claro. Bueno. Sí, no la veo a María Eugenia haciendo de Bombita Rodríguez. Qué personaje nuevo que aparece en la política. María Eugenia Vidal, quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, la conocemos por haber sido la ministra de Desarrollo Social. Sí. Y la verdad es que su gestión... Y vicejefa de gobierno. Y después vicejefa de gobierno. Pero, digamos, su gestión ejecutiva a cargo de un ministerio ha dejado mucho que desear. Uh-huh. La infraestructura de asistencia social que tiene la ciudad de Buenos Aires, francamente, es deficiente. Surgen estos. ¿Te acordás en la época de los 90, una también dirigente que había surgido así muy mediática, la señora Adelina D'Alessio de Viola? Sí, me acuerdo. ¿Cómo surgió de golpe al estrellato? Y así como surgió al estrellato, después terminó cayendo como un cometa en el espacio, perdiéndose en el agujero negro. Claro, con denuncias de corrupción. Bueno, ella nunca tuvo cargo ejecutivo, pero mediáticamente también tuvo mucha importancia, ¿no? Vamos a escuchar algunas opiniones respecto de la segunda vuelta que se viene Enredando de hoy. Seguramente en las sucesivas emisiones del Enredando de aquí a la fecha de la elección habrá como diferentes opiniones, seguro, ¿no? Hay mucha gente que está sin definir su voto, hay gente que está decidida a votar en blanco, y hay gente que nos sorprende con decisiones que quizás no esperábamos de votar a Scioli después de haber criticado durante mucho tiempo el gobierno kirchnerista, pero que ven en Macri un peligro muy fuerte, ¿no? Un peligro latente y al que califican como de fascista. Así que bueno, vamos a intentar reflejar esas opiniones, en todo caso, si nos da el cuero, si no nos da el cuero, no. Lo que seguro no vamos a hacer es cosas del estilo de llamar a Vidal y preguntarle, jaja, ¿cómo es una casa en la que vos sos la gobernadora y tu marido es el intendente? Vos sos la jefa. ¡Qué estúpido! Todos haciéndole la misma pregunta. ¿Te vas a mudar a alguna localidad del Gran Buenos Aires? Claro, qué misóginos. Mirá la pregunta que le hacen. ¿Cuál es el problema si la mujer es más poderosa que el varón, digamos? ¿Cuál es el problema? Sí, bueno, pero... Pero bueno, muestra cómo aún... En realidad yo creo que es un mensaje por elevación a muchos de los que quedaron hombres, la inmensa mayoría de intendentes de la provincia de Buenos Aires, de los distintos municipios, como un tiro por elevación para que sepan que van a tener, en esa posición machista, que van a tener que hacer causa común contra esta mujer, ¿no? Claro, claro. Bueno, hay mucha gente que tiene ganas de otra cosa, mío. Enredando las mañanas. Dejen de joder a todos, paren la mano, ya no roben más. Se está secando el agua de este pozo. Yo soy tranquilo, pero voy a explotar. Porque un

grandes enemigos de los pueblos indígenas, porque son los que administran los recursos naturales y son los que contratan las empresas multinacionales. Entonces, la mayoría de los pueblos indígenas ven con una gran preocupación por la falta de voluntad política por parte de los gobiernos de diferentes países de no garantizar las cuestiones jurídicas en cuanto a los territorios que habitan los pueblos indígenas en diferentes partes del país y del mundo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y en el programa de la red vamos a recibir a Daniel Weisberg. Dani es parte de un grupo de documentalistas que se llama Mate Amargo. De hecho, han sacado una serie. Le vamos a preguntar también sobre eso y en todo caso después nos vamos a meter con el encuentro por una comunicación democrática y popular, el tercer Encodepo que se realiza este fin de semana en Paraná, Entre Ríos. Daniel, bienvenido. Luis Angió y yo aquí charlando contigo. ¿Cómo estás? Buen día, Daniel. Buen día, Luis, buen día, yo. ¿Cómo va? Contanos primero de esta serie que hicieron para intentar llevar a la vida cotidiana cuestiones de la macroeconomía, quizás que son difíciles de entender. Bueno, nosotros hicimos esta serie que se llama No lo harías en tu casa, que, bueno, básicamente es eso que acabas de decir, ¿no? Es llevar a la vida cotidiana cuestiones de la macroeconomía. Nosotros partimos del precepto de que muchas de las cosas, o casi todas las cosas que pasan en la vida, en la macroeconomía, pueden ser entendidas desde la economía familiar. Y un poco desde ahí viene el juego de No lo harías en tu casa, ¿no? Uh-huh. Lo han estado pasando en diferentes actividades, en diferentes lugares, pero la gente puede acceder al material online. Sí, es una serie que nosotros lanzamos vía web. La primera experiencia que hacemos de ficción, y bueno, la verdad que tiene lindos resultados, en general, le gusta y es divertido hacer ficción también, ¿no? Está bueno, tiene su magia. ¿Y dónde lo pueden ver? Está en YouTube, lo pueden buscar por el nombre de la serie, por No lo harías en tu casa, o bueno, la forma por ahí más fácil de acceso es, nosotros tenemos una fanpage, que es la fanpage. Porque mi mamá me pidió que explique qué fanpage, me hace una entrevista. Dije, tenemos una fanpage. Aclaremos que es una mamá judía y entonces uno entiende que tenga este tipo de... Claro. Nene, abrigate, lleva las llaves y explica que es una fanpage. Y la fanpage es una página de Facebook. Que puedes poner me gusta. Ajá, y bueno, hay una fanpage de la serie y del grupo de cine. Y bueno, está la página web más tradicional, que es www.cinematamargo.com.ar. Ahí pueden encontrar la serie. Perfecto, buenísimo. Dani, nos metemos en el tercer Encodepo. ¿Qué es? Si tu mamá te dice que expliques qué es la fanpage, yo te pido que expliques qué es el Encodepo. El Encodepo es un encuentro de comunicaciones del tercer que hacemos, que tienen como característica, una de las características por lo menos que esperamos, que buscamos que tengan. A veces es difícil porque no todo el mundo le gusta eso, pero nosotros esperamos hacer un encuentro donde se pueda debatir realmente posturas enfrentadas respecto de la comunicación y obviamente de la política, porque la comunicación en definitiva en muchos sentidos engloba la política, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros veníamos viendo antes de ver en Codepo, que en general muchas veces hacía distintos encuentros para debatir el tema y que para debatir el tema de comunicación y que en realidad terminaban siendo como tribunas de determinadas líneas ideológicas, ¿no? Entonces, si vas a un encuentro que hacía Corrientes y tenían todos tipos que hablaban desde ese lugar. Tenías otra corriente de posmodernista y todos hablaban desde el lugar del posmodernismo. Nosotros lo que buscamos es hacer un encuentro donde se crucen esas ideas y realmente es un debate. No sé, el encuentro anterior no estaba invitado y al final no vino, pero entre los panelistas estaba Mariotto, pero también estuvo Levinas y también hubo gente de la Unión Nacional de Medios Alternativos, así que bueno, ahí en eso un poco expresa la amplitud del encuentro, digamos, ¿no? Claro, claro. Y en esta tercera edición que se hace en Paraná, en Entre Ríos. Hay alguna, tiro algunos títulos de paneles o de talleres para que para suscribir esto que vos planteás de la de la incitación al debate. ¿El periodismo es libre o es una farsa? ¿Independencia o militancia política? O militancia periodística, perdón. Ese es el panel de apertura del encuentro a las 9 del sábado. Bueno, nosotros estamos invitados a participar en particular de ese de ese panel. Bueno, es como la muestra ya en la apertura de que hay cosas para debatir en torno a la comunicación, a la militancia desde la comunicación, a lo que se conoce como periodismo tradicional. Sí. Pues un poco también nosotros es provocar, es bueno decir, vamos a ver. Obviamente todos tenemos nuestras ideas, está claro que no es que uno va ahí de un lugar absolutamente neutral, todos tenemos nuestra postura. Claro. Pero también en parte que uno confía en la postura propia, está dispuesto a debatir, ¿no? Si uno no confía en lo que uno piensa, los que no están dispuestos a debatir, yo en general no creen en lo que piensen, sino vas a debatir, tío. Si vos crees lo tuyo, es honesto, sincero y además yo creo que parte de ser honesto con lo que uno piensa, estar dispuesto, y tal vez estás equivocado también, ¿no? Decir, bueno, capaz que en el debate te das cuenta que no estabas tan preciso como pensaba. Claro. También es un avance, ¿no? También a veces por ejemplo piensa que el debate se gana o se pierde solamente, y a veces en algunos aspectos que otros tenga más razón que vos, está bueno porque también te has avanzado a vos, digamos, en los días que tenías. Bueno, entonces, este sábado y este domingo en Paraná, en Entre Ríos, se realizará el tercer ENCODEPO, Encuentro por una Comunicación Democrática y Popular. Está invitada a participar la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros vamos a ir con Luis, con Juan Felpeto de ANRED desde Buenos Aires, y seguramente participarán otros compañeros de la red de otros puntos del país. Creo que podría confirmarte la asistencia de gente de la Rastrojera TV de Misiones, que por supuesto van a aportar una mirada que viene desde otro lugar, y está buenísimo, me parece, que encontrar también esas miradas diferentes, que no todo sea porteño yendo a Entre Ríos. Hay muchos actores locales también que van a participar allí. Va a haber periodistas de medios tradicionales y vamos a estar nosotros desde los medios comunitarios. Nos entusiasmó la idea, por eso nos metimos de lleno en particular aquí en La Retaguardia, y está buenísimo que la Red Nacional de Medios Alternativos pueda también ocupar esos espacios para generar estos debates y llevar la voz de lo que ocurre o de lo que nosotros pensamos que ocurre en los medios comunitarios, alternativos y populares. Sí, después lo único que hay en el encuentro no es solo debate, sino bueno, también van a haber talleres prácticos de formación, también de la idea de compartir el conocimiento, y van a haber paneles de debate desde ya, y van a haber también actividades culturales, va a haber, bueno, proyección de cortometrajes, y seguramente de noche el primer sábado va a haber una fiesta, seguro, ¿no? Que también está bueno. Sin duda. Sí. No, decía que está bueno que podamos quizá difundir bien, y vos sos el que tenés toda la data, dónde es específicamente, de cuándo a cuándo, como por si alguno que está escuchando nuestro programa, que son muchísimos en todo el país, se le ocurre ir por allí, por Paraná, que pueda tener el dato de a dónde tiene que ir o si se tiene que inscribir antes. Sí, lo ideal es que se inscriba antes, por mail, es encodepo@gmail.com. Y si no, bueno, directamente en la Facultad de Comunicación de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Paraná. Luis va a estar presente allí también con su taller de herramientas de comunicación para conflictos sindicales, que tanta falta hace y que es una de las estrellas cuando puede asistir, y cuando lo hace en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, es uno de los talleres que mayor cantidad de gente lleva, porque claramente hay una necesidad desde la gente que participa de líneas sindicales o aún estudiantes de comunicación que tienen militancia política y que quieren ver desde qué lugar pueden aportar a esa militancia, nada, a veces uno nota cómo en los conflictos sindicales falla la cuestión de la comunicación. Bueno, ustedes lo han tenido re claro, los chicos del grupo Mate Amargo han hecho un documental sobre el conflicto de Kraft, uh-huh. Que se llama La Tolva, que sí. Recomiendo también que lo busquen porque es muy bueno, porque además está filmado en el momento, digo, no es de una testimonial, documental de sí. Testimonios posteriores a los hechos, sino que estaban allí ellos trabajando en la fábrica durante el conflicto y registrando eso, ¿no, Dani? Sí, la verdad que ahí fue como un curso acelerado de muchas cosas, de cómo se maneja la relación con los medios y todo ese tipo de cosas. Sí. Igual, exagerado sí. Lo que dijiste usted, tiene re clara con eso, es una exageración. Algo aprendimos, ¿no? Por lo tanto, como... ¿Te puedo preguntar a quién votaste en primera y a quién votaste en segunda? Si no querés, no. Porque el voto es secreto. No, no problema. En la primera vuelta voté, en las PASO voté por Víctor Bellinaro, que no pasó. Uh-huh. Y en primera vuelta puse los cargos de la serie, de No lo dejes en tu casa. Y probablemente en la segunda vuelta vuelvo a pagar los cargos de la serie también. O sea, impugnaste tu voto. Claro. Anulaste tu voto. Sí, exactamente. Le regalaron unos calcos a los presidentes de mesa. ¿Vos decís que cuando abrieron el sobre, agarraron los calcos y qué hicieron? ¿Lo tiraron? No, salieron corriendo a la serie. Bueno, un abrazo, Dani, y nos vemos el fin de semana. Chao, chao. Chao, Daniel Weisberg, que nos contó sobre el Encodepo, parte del grupo de cine Mate Amargo, que nos contó sobre el tercer encuentro por una comunicación democrática y popular que se va a realizar el fin de semana en Paraná, en Entre Ríos. ¿Sí? Entre Ríos, sí. Exactamente. Bueno, está buena la idea. Después les vamos a contar cómo anduvo la cosa y claramente ahí hay una referencia dada por los 12 encuentros que realizó la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? La referencia es... inevitable, ¿no? Sí, yo participé en el que se hizo, creo que hace 2 años en Rosario, si mal no recuerdo. Estuvimos allí. ¿No? No sé, yo no. No, claro, no, vos no, pero a otros compañeros de la red estuvimos, me parece, en Rosario. Bueno, si vos lo decís, así... O así quizá será. Era algún otro encuentro también, pero era así... Me parece que era el ENEOP, pero... Ah, el ENEOP, bueno, ¿cómo era? Encodepo, ENEOP. Claro, claro. Yo soy como la mamá de Dani. Soy es yo. Solo una cuestión de siglas, exacto, sí. Exacto. Bueno, vamos hasta las 12, somos la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos haciendo el Enredando las Mañanas del día de hoy y tenemos ganas de escuchar este tema musical. Esta mañana he levantado, oh bella chao, chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh guerrillero, quiero ir contigo. Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Oh guerrillero, quiero ir contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Y si yo caigo en la guerrilla, toma en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh bella. bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, cava una fosa en la montaña bajo la sombra de una flor. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Será la flor de un guerrillero. Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Será la flor de un guerrillero muerto por la libertad. Será la flor de un guerrillero muerto por la libertad. Será la flor de un guerrillero muerto por libertad. Y nos pegamos al Club Artístico Libertad con esta versión de un clásico de Resistencia como Bella Ciao, para recibir a Julio Gambina, que es integrante de la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. 30 años de contribución a la teoría y práctica de la revolución. Así se presentan los integrantes de la FISIP, por lo menos en la web. Pavada de presentación. Julio, bienvenido aquí al Enredando las Mañanas. Estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Luis Angió y yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gustazo. Y la verdad que el recibimiento con Bella Ciao, fantástico. Te juro que la tarareaba mientras la sentía. Y me remontaba a viejas épocas. La verdad, muy lindo, muy bueno recuperarlo de ese modo. Sí, sí, sí. Además, con los chicos del Club Artístico Libertad, que son pibes muy jóvenes que se han preocupado por rescatar estas canciones de la etapa republicana. Esta, si bien no es una canción de la etapa republicana, sí es anterior, digamos. Sí fue escuchada mucho, ¿no? En aquel momento. La verdad que sí. Y muy cantada en nuestras peñas. Allá en los años 70, ya 40 así años. Es, sí, señor. Bueno, sí, sí. Nos sacamos las telarañas. No, Fernando. Volvamos al presente. Corremos las telarañas y y nos metemos en el presente, que es bastante complejo, ¿no? Sí. Ayer nos sorprendíamos escuchando la voz de un integrante de esta casa, de donde estamos haciendo hoy el Enredando, que es Alfredo Grande, que se ha caracterizado durante todo este tiempo de ser muy crítico con el kirchnerismo, anunciando que él va a votar a Scioli, porque en realidad no va a votar a Scioli, sino que va a votar en contra del fascismo. Claro. Y estamos como sumando, o estamos empezando a querer sumar diferentes opiniones respecto de gente que sabemos que no votó a Scioli en primera vuelta. Claro. Y que queremos saber sus reflexiones a propósito de este escenario tan particular. Claro, claro. Bueno, mirá, vos ahí me presentabas recién como presidente de la FISIP. Uh-huh. Y mencionabas el tema de 30 años y la asociación con la revolución, porque hace poquito celebramos 30 años de la existencia de la FISIP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, y lo que venimos estudiando hace 30 años es estudiando el orden capitalista y por lo tanto la crítica al capitalismo y pensando en tiempos de revolución. Uh-huh. Aunque el clima social, por lo que aparece en el plano electoral, no parece apoyar una perspectiva revolucionaria. Cuando vos tenés que el 72% de la población optaron por Scioli y por Macri, 9 millones de argentinos votando por Scioli y 8.400.000 por Macri, y sumale 5 millones y medio a Massa, da un 92% de votación a tres propuestas que discuten cómo se administra el orden capitalista. Bueno, estamos en problemas, y por eso yo vengo señalando que esta elección está mostrando que hay una crisis política muy grande, crisis política porque, bueno, prácticamente han desaparecido las propuestas tradicionales de la política argentina hacia el peronismo y el radicalismo. lo que aparecen son nuevas identidades en el sentido de macrismo y kirchnerismo, que en su seno contienen porciones del peronismo, porciones del radicalismo, porciones de distintas identidades políticas, con apoyos de variopintos, e incluso se está generando un debate muy grande en torno de qué hay que hacer en la segunda vuelta. Eso es crisis claro. política que hay en la Argentina, crisis de identidad política, de representación política, y también, por sobre todo, crisis de alternativa política. Y los que estamos en un sentido, si se quiere, utópico por la revolución, no tuvimos opción de voto en esta última elección. Hemos tenido muchos límites para construir una alternativa política, aún cuando la situación del 2001 habilitaba, desde la extensión de las luchas sociales, la organización popular, para hacer emerger una alternativa política. Eso es lo que no hemos hecho, eso es lo que falta hacer, eso es lo que tenemos que hacer, y por eso ni bien se conocieron los resultados el domingo a la noche, tipo medianoche, yo puse un post en las redes sociales como diciendo: hoy más que nunca hay que construir alternativa política. Y no hay que engañarse con el escenario electoral, con lo que se vota el día 22. No es que me dé lo mismo que gane quien gane, pero lamentablemente lo que está en discusión el día 22 es quién va a gestionar el capitalismo argentino en un marco de crisis mundial, y el horizonte es un horizonte de ajuste. Sí. Algunos dicen que lo que se discute es si el ajuste será gradual, es un imaginario de que Scioli estará contenido por algunas presiones del movimiento popular o de sectores a la izquierda del kirchnerismo que no lo dejarían hacer un ajuste de shock, y que Macri expresaría el ajuste de shock. Claro. Lo que todos omiten cuando dan esas opiniones es que vamos a hacer el conjunto de la sociedad, principalmente los sectores más afectados por la situación económica. Uh-huh. Estoy hablando de trabajadoras, trabajadores, que yo creo que el espíritu del conflicto del 2001 se mantiene, y en la Argentina no hay condiciones para que avance un proyecto al estilo de los 90. Estamos muy lejos de los 90, no hay el clima social de los 90 que facilite una política de ajuste, mucho menos una política de tipo fascista. Claro, Julio, eso era lo que una de las cosas, porque sabemos quién es Macri. Yo claro. lo referenciaba, mejor dicho, lo graficaba de esta manera. Para mí, Macri es el original. Y claro. Scioli es la copia. Claro. Y en realidad, quienes quieren, no porque no hay posibilidad, o como vos estás explicando, una alternativa distinta al capitalismo, quieren un capitalismo, dicen: lo que ya tuve durante 12 años no me terminó de convencer. Bueno, este es el original. Yo cuando voy al súper, y si tengo las posibilidades del dinero y demás, me compro la marca, la primera marca, no compro la sustituta. Claro. Claro, claro. De todas maneras, hasta si vos querés un matiz, uh-huh. acá no hay original y copia. Sí. Yo creo que son expresiones matizadas de un proyecto de normalización del orden capitalista. Y la normalización del orden capitalista es asegurar el ciclo de ganancia. Hay capitalismo cuando hay ganancia. Así es. El leitmotiv del capitalismo es que funcione el ciclo de acumulación y de valorización del capital, eso es el capitalismo. Ese es el capitalismo normal, el capitalismo serio. Y en estos años, cuando vos mirás la crisis del 2001 y los bancos en el centro de la atención, y cuando ves que en los últimos años las empresas que más ganaron en la Argentina son los bancos, y hay un proceso estructural de extranjerización de la banca, y hay una reinserción de la Argentina en el sistema financiero mundial con crecimiento de la deuda pública, vos te das cuenta que la Argentina es un proyecto de inserción subordinada en el sistema capitalista mundial. Uh-huh. Con lo cual yo tengo muchos amigos que dicen que hay que votar el mal menor. Bueno, está bien, seguirán siendo mis amigos, seguiremos debatiendo. Pero creo que la opción no es el mal menor en la Argentina, Hay una cita de Gramsci que está difundiendo Eduardo Gruner, una reflexión que hace fundamentando el voto blanco, y la cita de Gramsci alude a que esa opción entre el mal menor lo que hace es correr el escenario hacia el mal peor. Entonces son como concesiones que se terminan haciendo y limitando las condiciones de posibilidad y no aprovechando la circunstancia histórica para generar un debate profundo, aunque quedemos en absoluta minoría. Y yo lo digo desde un enfoque desde que hace 40 años que se viene construyendo una ofensiva del capital sobre el trabajo, sobre la naturaleza, sobre la sociedad, y en rigor la concepción política de la izquierda viene sufriendo fortísimas derrotas con la caída del socialismo en el este de Europa, aún para aquellos que criticaban a la Unión Soviética, fortísima derrota en el avance de las concepciones de liberalización de la economía, que eso es lo que se llama neoliberalismo, que es la política económica hegemónica en el capitalismo contemporáneo, que hay un crecimiento de las desigualdades globales, y bueno, estamos en minoría. El proyecto antiimperialista, anticolonialista, anticapitalista está en absoluta minoría, y creo que es el desafío de época. Yo me remonto a los mejores momentos de constitución del proyecto revolucionario a escala mundial, y no me lo imagino ni a Marx, ni a Engels, ni a Lenin constituidos en sus épocas como mayoría, y para ser mayoría hubo que generar acontecimientos sociales, políticos, que impactan en la transformación de la sociedad. Esa es la historia de la revolución cubana entre nosotros, y creo que ese es el desafío de época, y la política son las elecciones, es cierto, las elecciones es un momento político de masa, y hay que analizar bien qué está pasando en la Argentina para que 17 millones de personas o 22 millones de votantes opten por tres variantes escasamente matizadas en cómo gestionar el capitalismo, y los desafíos para, en estas difíciles condiciones, crear poder de los trabajadores, poder del pueblo, reflexión teórica crítica y generar condiciones para que emerja propuesta política alternativa en la Argentina, y es válida la reflexión incluso para América Latina. Si no se avanzan en cambios profundos, sobre todo en las relaciones sociales de producción en Argentina y en nuestra América, la llamada ofensiva de las clases dominantes, de las derechas, es el resultado que se puede esperar, y en ese sentido el perjudicado son los sectores populares. Por eso es un gran desafío construir alternativa política. Claro. Quien está dando sus opiniones, sus reflexiones al respecto del escenario político que se está dando en la Argentina electoral es Julio Gambina, el presidente de la FISIP. Que la definición no sea entre el PJ y la UCR, directamente, digamos, que vos vayas a elegir y tengas en las dos opciones una que dice Cambiemos y una que dice el Frente para la Victoria. ¿Quiere decir que el PJ y la UCR no existen más? Mirá, yo la expresión que uso es que hay crisis política en la Argentina. Incluso el radicalismo ahora ha revivido de la mano de Macri, ha ganado algunas gobernaciones, ha logrado algunas intendencias. El radicalismo, incluso como proyecto político patrimonial, ha revivido en estas elecciones, pero muy muy muy fragmentado de cara a la disputa de una identidad política. Hoy no aparece como una de las dos grandes identidades políticas en la Argentina. La novedad, en todo caso, es el macrismo, que por primera vez en la Argentina, una derecha explícita, o centro-derecha, como les gusta decirles, no importa, el calificativo es lo de menos, pero es la primera vez que hay una opción de masas de derecha. El Sogaray se mimetizó atrás de Menem. Los militares expresaban a la derecha como desde el golpe de Estado, desde el poder de las armas. Ahora hay una derecha con votación de masas. Hay un acontecimiento de masas que le está dando carta de ciudadanía. Habrá que ver cuánto dura. Pero lleva 8 años gobernando la ciudad de Buenos Aires. Ahora va a gobernar nada menos que la provincia de Buenos Aires, sí. Tiene peso importante en el triunfo radical en Mendoza, en la relación de fuerzas políticas en Córdoba, bueno, en la provincia de Santa Fe ratifica una discusión muy importante, aunque gobierna el socialismo, pero aparece muy deteriorado el socialismo en esta elección, con lo cual está emergiendo una identidad política de derecha que nunca existió en la Argentina con apoyo de masas. Uh-huh. Y el peronismo, bueno, hay que ver, el peronismo también sufre un golpe muy fuerte con esta elección, y habrá que ver si el kirchnerismo, que aparece como la novedad de los últimos 12 años, que tiene un peso muy importante en el nuevo Senado, que aparece más disminuido en diputados, que tiene un peso importante en gobernaciones de varias provincias argentinas, que tiene un desarrollo territorial con intendencias y en algunos ámbitos sociales muy importante. Hay que ver si el kirchnerismo seguirá siendo expresión principal del proyecto histórico del peronismo, o si Massa va a intentar con su frente renovador disputar la identidad peronista, con lo cual no hay duda, yo no tengo duda que el peronismo y el radicalismo tienen una crisis, uh-huh. y que hay un intento de refundarlos. Sanz aparece como el gran ganador del radicalismo porque lideró el posicionamiento de subordinarse a la hegemonía de Macri para mantener cierta presencia política en la institucionalidad de la Argentina. Claro. Por eso hay una reconversión, reestructuración del radicalismo, y una reconversión, reestructuración del peronismo, y si vos pensás en términos de identidades, las identidades son el macrismo y el kirchnerismo. Algunos ahora dicen, bueno, el sciolismo. Bueno, habrá que ver, para que haya sciolismo, Scioli tendrá que ganar el balotaje, y aún ganando va a tener gobierno en Capital y en Provincia de Buenos Aires en manos del PRO. En Córdoba un peronismo no necesariamente afín, en Santa Fe gobernando los socialistas y en Mendoza los radicales, con lo cual la ecuación federal con las provincias más pobladas, con los territorios más poblados y de más peso económico y de una visibilidad política muy importante, le van a generar condiciones muy difíciles, y habrá que ver si Scioli es continuidad del kirchnerismo o gestación de una nueva variante en el peronismo vía sciolismo, o si pierde, bueno, cuál es el destino de la identidad política hegemónica del peronismo en los últimos 12 años, y si aparece una disputa por la herencia de esa tradición con Massa, con Lavagna, con De la Sota, quienes están rodeando todo eso. Por eso creo que es muy interesante pensar que hay crisis política en la Argentina. Radicalismo y peronismo han sido las identidades políticas de un amplio espacio social en la Argentina, han representado durante mucho tiempo la identidad política, y otras identidades, incluso con mucho menos peso, también están puestas en cuestión en la Argentina, desde la democracia cristiana, el socialismo, el comunismo, bueno, la propia emergencia del trotskismo a partir del FIT, y un peso institucional casi unívoco de los sectores de izquierda, muestran que ha habido también crisis políticas en otros ámbitos de la política en la Argentina. Seguro. Y eso me permite a mí hablar de la doble crisis. Por un lado, crisis política del sistema político en la Argentina, de lo hegemónico, pero también crisis alternativa, que creo es lo que más nos importa a los que tenemos expectativas por cambios profundos, por cambios que vayan más allá del orden capitalista. Seguro. Julio, para terminar, a mí me queda una opinión, pero me gustaría que vos, que sos un analista mucho más certero en esto, gana Macri y se dice, está Melconian, está toda la derecha, está sí. todos los grandes capitales. Sí. Ahora, cuando Scioli dijo con qué iba a formar su gabinete, sí. y puso los nombres de varios. Sí. Muchos se espantaron porque los conocemos ya en una gestión. Sí. Casal ya gestionó, Berni ya gestionó. Claro. Pero cuando yo leí, y los grandes medios no le dieron mucha importancia, que como embajador en Washington iba a ponerlo a Guillermo Francos, claro, que fue el segundo de Domingo Cavallo en su partido, claro, que fue el que dirigió hasta el 2007 cuando tomó el Banco Provincia de Buenos Aires como presidente, Aeropuertos 2000 de Urnequian, uno de los empresarios más ligados al imperialismo. Digo, ¿hay alguna... ¿qué importancia tiene un embajador como Guillermo Franco en un gobierno como el de Scioli? Mirá, ¿pasa desapercibido? A mí me da la impresión que no lo nombra en la embajada de Camerún. No, pero aunque lo nombre en la embajada de Camerún, aunque lo nombre ahí, esa danza de nombres está mostrando... Por eso digo, a ver, hay nadie es igual a nadie. De la Rúa no era igual a Menem. No. Las personas tienen especificidades, tienen equipo. El tema es que son matices dentro de los sectores de las clases dominantes. Si vos te pones a mirar en estos 12 años, hay una cantidad de cosas que uno puede rescatar, que son producto de la lucha histórica del pueblo argentino y tienen que ver con la capacidad de acumulación y lucha popular para conseguir lo que se consiguió. A ver, no hay en la Argentina asignación universal o generalización de la jubilación, sino es la lucha que desarrollamos en su momento por un seguro de empleo y formación, por asignación universal para todos los mayores, por el seguro de empleo y formación. Eso fue un gran plebiscito hecho en el 2001, claro, que concitó la adhesión de más de 3 millones de personas. Sin ese programa histórico que levantó la CTA y un conjunto muy amplio de organizaciones, nos instala esto que después se transforma en política deformada por parte del Poder Ejecutivo. Pero junto a eso, junto a esas reivindicaciones satisfechas con política social masiva de subsistencia, vos tenés la consolidación del modelo sojero, claro, con hegemonía de Monsanto, Syngenta, Cargill, Dreyfus, las transnacionales de la alimentación y la biotecnología. Tenés una masa impresionante de inversiones extranjeras para la mega minería a cielo abierto, que culminan con el derrame de solución cianurada en el río Hachal a comienzo de septiembre por parte de la Barrick Gold. Tenés el contrato secreto con Chevron para la explotación del fracking, lo cual se requirió previamente la estatización parcial de YPF, porque en manos de Repsol no hubiese avanzado la sociedad popular argentina, no hubiese permitido avanzar con la explotación de Vaca Muerta, los hidrocarburos no convencionales y el fracking, con el efecto que tiene sobre los bienes comunes, sobre las poblaciones asentadas en esos territorios, aunque muchos digan que son mínimas, que son pocas, pero es una afectación directa a las condiciones de vida. Y por lo tanto los grandes beneficiarios del desarrollo capitalista de los últimos 12 años son las grandes transnacionales. El propio INDEC, en su encuesta nacional de grandes empresas, muestra que más de 2/3 de las 500 grandes empresas de la Argentina son extranjeras. Y cuando vos ves que las reservas internacionales cayeron desde el 2011 hasta ahora de 52 mil millones a 27 mil, eso se explica por pagos de deuda y fuga de capital, que es un proceso legal que hacen empresas extranjeras y grandes capitales locales que compran bonos en pesos y los liquidan en el exterior como una forma de sacar dólares de la Argentina. Con lo cual, está claro que el ciclo económico en la Argentina y con ese gabinete, que puede ser distinto, diferenciado al gabinete que se pueden imaginar que pondrá Macri en funciones, Son manifestaciones del poder global y de la inserción subordinada de la Argentina en el capitalismo mundial. Julio, una última pregunta, si puede ser para una respuesta lo más corta que puedas, porque estamos pasados de tiempo, pero no quiero dejar de preguntártelo. Anoche charlábamos con Enrique Martínez del Instituto de Producción para la Producción Popular dentro del Movimiento Evita, un tipo súper respetable, porque muy serio, y muy serio, con conocimiento distinto y además siempre muy crítico desde adentro del kirchnerismo. Sí. No se ha guardado ninguna crítica. Es más, ahora hace interesantes autocríticas sobre por qué no busca afuera, digamos, la responsabilidad de esta disputa electoral que tienen que dar con Macri. Y cuando le decía esto del gabinete, él me decía, no, pero pará, dos cosas. Uno, se va a crear el Ministerio de Producción de Economía Solidaria o de Producción Popular, una cosa así. Y me dijo, y la ministra de Economía, Silvina Batakis, no es cualquier ministro de Economía. ¿Tenés, no podés hacer una pinturita rápida de Batakis? Mirá, Kicillof es fundador de Economistas de Izquierda en el 2001. Participó mucho tiempo con nosotros. No son personas. Qué bien que aprendió, Bueno, es que no es un tema de personas, sino es un tema de trayectoria, es un tema de cuál es la funcionalidad que tenés en cada momento histórico, punto. Bien, buenísimo. Gracias por lo corto de la respuesta. Un abrazo, Julio. Chao, gracias. Adiós, por llamar. Julio, gracias, gracias. Hemos charlado con Julio Gambina, presidente, en realidad, de FISIP, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, que ha dado interesantes opiniones respecto de lo que claramente va a ser su voto en blanco. No se lo preguntamos finalmente, pero se sobreentiende, ¿no?, con lo que ha dicho, que va a votar en blanco. Además, creo que aportó conceptos que exceden solamente al mero hecho de las elecciones, sino en qué situación estamos y hacia dónde vamos. Y a mí me interesó también mucho, porque creo que en eso sí coincido, que es una doble crisis. La crisis del capitalismo, hacia dónde va, pero también la crisis de los sectores alternativos a una propuesta distinta radicalmente, que no se vislumbra, ¿no?, en este tiempo. Y también sí que no hay una visión igual en ninguno de los partidos. Yo, cuando él comentaba al principio esto de que en el PRO hay radicales, hay peronistas y socialistas, en el peronismo, en el Frente para la Victoria, están todos mezclados, es como se me representó después del 2001, se lo metió a todo en la coctelera, y cuando en la coctelera o en la licuadora la abrieron en un momento y esas fuerzas centrífugas salieron para todos lados y se fueron amontonando como iban cayendo, ¿no? Claro. Parecería que fuera así, muy burdo, pero digo, si no, se explica ideológicamente. Bueno, en un ratito vamos a darnos tiempo para escuchar, aunque sea un segmentito, de la opinión de Alfredo Grande, para dejar instaladas las dos cosas, ¿no? De gente que no votó, que casi podría decirse es anti-kirchnerista. Gambina dice que son matices, Scioli y Macri, y por lo tanto entiendo que va a votar en blanco. Y Alfredo Grande, que explica por qué va a votar Scioli. También es antikirchnerista. Sí, claramente. Es más, ayer decíamos, ¿no?, mucha gente lo acusa de ser gorila. Claro. Y en realidad creo que tiene razón. Sin embargo, dice, yo voto contra el fascismo. Bueno, después lo vamos a escuchar. Pero ahora, para quienes nos acusan de ser ochentistas o ochentosos, como quieran, o setentosos, a la hora de la música, vamos a darles la razón por un momento con este tema de un disco que un jovencísimo Andrés Calamaro produjo, que se llama... ¿Un disco? Sí, un disco. Bueno, te fuiste ya. Bueno, no, es un CD. Yo compré el cassette, en realidad, debo admitirlo, en aquel momento. Y es no es Magazine. No. Magazine no lo viví. Bueno. Toma mi cable,

No redoblaron el juicio todavía allí en... Cuarto intermedio largo, ¿eh? Sí, un cuarto intermedio largo a mí me certifica que cortaron para escuchar el Enredando. Puede ser, mejor. Bueno, casi que no me van quedando dudas porque es muchísima casualidad. Van a terminar comenzando o reanudando el cuarto día del juicio a los tres mapuches, casi que a las 12, ¿sí? Una de las cosas que andaba circulando por allí es que estaban pidiendo que los testigos siguientes, entre ellos Verónica Pelayes, declararan sin público en la sala. Entiendo que si eso se hiciera y declararan sin público en la sala, eso no incluiría la posibilidad de que nosotros podamos, obvio, sí, transmitir. Quiero pensar eso. Además, si lo conocen a Fermín, saben que ni siquiera pasa por no gente Fermín, ¿eh? Así que déjenlo por favor ahí adentro para que nosotros podamos recibir los testimonios. Pero bueno, yo lo que te decía es que nos íbamos a dar tiempo en el final del programa para escuchar una muy pequeñita opinión más sobre la cuestión electoral, que lo tiene como protagonista, en este caso, a Alfredo Grande, a quien hemos escuchado muchas veces aquí en el Enredando, opinando acerca, y te lo adelanto, de por qué va a votar a Daniel Scioli en segunda vuelta. A mí, Scioli no es el mal menor. Para mí, que no pase el fascismo es el bien mayor. O sea, evidentemente, en otro escenario, que mucha gente quisiera que fuera otro, yo por ejemplo quisiera que fuera otro, que hiciera un balotaje entre Scioli y Del Caño, por ejemplo, o Scioli y Víctor de Llenaro, o Scioli y Alfredo Palacio, qué sé yo, hubiera votado seguramente a cualquiera de las variantes de la izquierda, incluso a la socialdemócrata, fíjate, con eso te digo todo, ¿no? Uh-huh. Pero no es el caso, este es el escenario, y el bien mayor siempre ha sido, en la historia de las luchas populares, primero frenar el fascismo, o hacérsela difícil, ¿no? Uh-huh. O complicárselo un poquito. Uh-huh. Evidentemente, un Macri presidente, una Vidal gobernadora de la provincia de Buenos Aires, toda una franja amarilla importante, es darle al fascismo herramientas culturales, no digo políticas o económicas, porque ella ya las tiene, culturales, que yo creo que sería absolutamente, no solamente arriesgado, sino suicida, ¿no? Uh-huh. Entonces la coyuntura es esta, yo no la armé, no tuve nada que ver. Realmente, como bien decís, tanto Pelota de Trapo, Sueños Posibles, yo he sido fuertemente crítico, no de Scioli, sino de incluso Néstor Kirchner. Yo he escrito tres trabajos, críticas de La Razón K, que pienso reflotar. O sea que me siento realmente en libertad, digamos, no solamente intelectual, sino política, de poder pensar que en esta coyuntura, que es miserable y que la armó el kirchnerismo, obviamente, porque hicieron casi todo mal a nivel de estas elecciones, bueno, de estas elecciones hicieron todo mal, ¿no? No la armé yo tampoco esta coyuntura, uh-huh. Resultó inesperado para más de uno, y yo antes ya, cuando se decía que Scioli ganaba por 8 puntos, 9 puntos, incluso que podía no haber balotaje, yo ya lo había decidido, además ya lo había dicho, ¿no? Lo que pasa es que esta coyuntura es tan brutal, yo estuve la noche del domingo en Viedma, con compañeros de la UNTER, de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, no todos peronistas, pero casi todos, y realmente me fue muy útil escucharlos, yo estaba realmente muy angustiado, muy indignado, ¿no? Tuve que tomar 2 mojitos para entonarme, porque realmente es un mazazo muy fuerte, ¿no?, a todo lo que podemos llamar el campo de las izquierdas populares y demás, ¿no? Y, uh-huh. Y entonces, bueno, creo que sí, que el bien mayor es intentar que el fascismo tropiece y, si es posible, que caiga, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué definís a Macri como fascismo? Digo, uno repasa rápidamente su gestión en la ciudad, que fue de cerca de 10 años, y qué sé yo, comparás a la metropolitana con la bonaerense y no sé cuál fue más brava, o sí sé, fue la bonaerense. Bueno, primero fue la bonaerense porque Macri tenía que llegar al poder, hay una obra de Brecht que se llama La resistible ascensión de Arturo Uy, que lo describe claramente. Inclusive yo no he leído la biografía de Hitler, pero me han contado que más o menos fue así. El partido nazi era el Partido Nacional Socialista, o sea que en general a Macri no le dio para eso, pero el ascenso al nazismo se da siempre por izquierda o por centro, por socialdemocracia, por votaciones, y por supuesto, viste, en la conquista del mayor poder. Imagínate que Macri, que no creo que sea un tipo de talento, pero tampoco es un OPA, teniendo enfrente a todo el aparato kirchnerista a nivel nacional, no va a ser tan torpe de crear fuerzas de choque, como vos bien decís, peores que la bonaerense, ¿viste? Eso es astucia, obviamente, pero ha arrasado la salud, la educación, y hay un estilo, acordate lo que eran esta fuerza de choque pegándole a los mendigos. Uh-huh. La UCEP. ¿Cómo se llamaba? La UCEP. La UCEP, uh-huh. Exactamente. Que es como un estilo, ¿viste? Y después, bueno, lo apoya lo peor de lo peor, ¿no? Toda la derecha clerical, el empresariado más concentrado, ¿no? Sí, van a tener una suma del poder público, que también lo tuvo Cristina, pero vos fíjate la diferencia, ¿no? Realmente la reelección, que de alguna manera la frenó Massa, hubiera posibilitado un tercer periodo de Cristina que hubiera arrasado, ¿no? Entonces tampoco están en juego cuestiones ideológicas de importancia. Uh-huh. Yo creo que darle al ingeniero de la triste figura, uh-huh, este gran pantallazo, inclusive a nivel internacional, imagínate que, bueno, a ver las opiniones de Macri en relación a lo mejorcito del chavismo, de las relaciones con Evo, incluso con Cuba, ¿no? Claro. Realmente yo creo que yo desde ya no me lo merezco, ¿no?, que mi presidente sea Macri. Creo que muchos otros tampoco. Y Scioli ya ha recibido, quizás más en las nalgas de Aníbal Fernández, pero ya ha recibido una buena paliza, y creo que algún grado de autocrítica al kirchnerismo a su manera, a su estilo, ¿no?, deberá estar ejerciendo, ¿no? Bueno, allí quedan entonces expresadas dos opiniones diferentes de gente que claramente no votó a Scioli en primera vuelta, porque son ambos antikirchneristas, Gambina y Grande. Uno va a votar en blanco porque dice que son matices de un mismo ajuste que se viene, y otro, en el caso de Alfredo Grande, va a votar a Scioli porque dice que Macri es el fascismo, que también se viene según su opinión. A ver, retomaron el juicio allí en Zapala, en Neuquén, el juicio a Relmu Ñancu, a Martín Maliqueo y a Mauricio Rein, y decíamos que lo que se venía era la declaración testimonial de Verónica Pelayes, la fiscal que fue agredida en aquella jornada del 28 de diciembre del 2012 y que acusa por tentativa de homicidio a los tres mapuches. A ver, tomamos audio generado por Radio Zona Libre. En esa pala me dijeron que no podían, y en la ruta me bajaron. Y ahí me encontré con mi hijo y con mi camioneta. Me subí a mi camioneta y un policía manejó. Y como pudimos, llegamos a Zapala. En el trayecto yo llamé por teléfono a la doctora Ivonne y le dije que había sido lastimada. Entonces, cuando llegamos al hospital, ella me estaba esperando. Bueno, ahí me atendieron, me cosieron, me hicieron una radiografía, tenía quebrado la nariz. Después me hicieron una tomografía y tenía quebrada la órbita ocular en dos partes. Me hicieron todos juntos en el pómulo, que estaba desgarrado, entonces no se podía coser bien. Luego después me hicieron una cirugía y arreglaron un poco esa cicatriz. Verónica, usted nos dijo que fue en su vehículo. ¿Qué vehículo es? Una camioneta, una Jeep Cherokee. Una Jeep Cherokee. También nos dijo que fue con su hijo. ¿Es habitual que usted realice las diligencias en compañía de algún familiar o de una pasar. No, esto era era su día de cumpleaños, era una diligencia que era en el campo, entonces él me acompañó porque a la vuelta iba a manejar y no implicaba ningún riesgo para él ni para mí, era una diligencia sencilla. También nos dijo que cuando llegó al lugar había varias personas. ¿Recuerda quiénes eran o cuántas eran? Cuando llegué a la ruta. Exacto. Y habían, estaba el abogado Mariano Brillo, dos policías y unas 4 o 5 personas de la empresa Pache. ¿Y recuerda qué vehículo vio cuando llegaron allí? Sí, habían 2 camionetas y el auto de Mariano Brillo. En el momento que ustedes llegan, y nos dijo que estuvieron esperando porque no había nadie en el lugar, ¿cuál fue la distribución? ¿Dónde estacionaron los distintos vehículos y el suyo? Bueno, yo me estacioné adelante, un poco más cerca, digamos, del alambrado, y con la policía, me puse de acuerdo con la policía y le dije a la gente de la petrolera que se quede más atrás para evitar cualquier conflicto. Entonces solamente me acerqué yo y la policía ahí al alambradito que había y miramos. ¿En qué momento, digamos, usted dice que leyó el papel este que le habían entregado, firmado por la juez interviniente? Bueno, yo me quedo... Está declarando en el juicio a los mapuches Verónica Pelayes, la acusadora. Perdón, lo que contó antes de que nosotros tomemos de nuevo la transmisión es que la herida se produjo por varios piedrazos que le fueron que le fue arrojada por varias personas, que había varias personas arrojando piedras. A ver, ahí está. ¿Cuántas personas venían en las camionetas? Y venían por lo menos unos 5 chicos, 5 niños y 4 adultos por lo menos. ¿Y de dónde venía esta camioneta? Se veía que venían de la montaña de más arriba, como de 400 metros, una cosa así. ¿En el lugar usted observó alguna construcción, alguna vivienda, algún lugar donde pueda haber gente? No, había un lugar que es como un centro comunitario, una cosa así. No había personas. Bien, solicito autorización para mostrarle al testigo el mandamiento de diligencia a la víctima. Adelante. Estamos escuchando la declaración de Verónica Pelayes en el juicio a los 3 mapuches. En esta señal generada por Radio Zona Libre, familiares y amigos de Luciana Rúa. Y que venimos emitiendo durante todos estos días. Aquí en La Retaguardia, FM La Caterva, en Barracas. Que están ahora con la transmisión central. Y el zumbido de Neuquén. Sí, me constituye en el lugar. ¿Lo dio todo? Todo lo que importe también. A fin de hacer efectiva la medida cautelar dictada en autos y procede a ordenar a los demandados, Martín Velázquez Maliqueo, Carlos Alejandro Soares y yo, quienes se encuentran llevando a cabo medidas de derecho denunciadas que se abstengan de obstaculizar, impedir, obstruir y o perturbar por sí o por interpuesta persona o cosa el libre acceso, tránsito y egreso del personal dependiente de la empresa Pache y sus contratistas. Esto era, decía acá más abajo, a fin de remover los obstáculos existentes siempre que ello implique riesgo a la seguridad e integridad de las personas y cosas que se encuentran involucrados. ¿Es habitual que se redacten de esta manera, Jorge? Sí. Referencia a Carol, cuando se habla de Carol, se habla de Relmu Nyanku, ¿sí? Y su remera, cuando la ves, con media visita, y bueno, la identifiqué que era ella. También nos dijo que durante 5 años ha realizado esta tarea como oficial de justicia. ¿Recuerda algún incidente donde haya sido atacada por alguien? No, jamás. Generalmente estas informaciones que se transmiten mediante mandamientos son órdenes, llamémosle, de restricción de algún bien, que técnicamente decimos que es un embargo, a veces es un secuestro de algún elemento. Normalmente no son cuestiones que la gente que lo recibe lo haga con alegría y felicidad, realmente son inconvenientes que el que lo recibe padece. ¿Cómo hace un oficial de justicia habitualmente, según su propia experiencia, cuando se llega a una persona para hacerle saber esta mala noticia en general? Sí, los mandamientos siempre son órdenes, puede ser de secuestrar un bien, de embargar, no son buenas noticias para las personas, pero uno con la persuasión, con el diálogo, siempre las personas acceden porque saben que es una orden del juez, saben que yo como empleada y como oficial de justicia solo estoy haciéndole llegar la orden del juez y las personas acceden. Nunca ha pasado que alguien me golpee por eso. Verónica, usted nos dijo que terminó de llenar el papel y después lo colgó en el alambrado. Entendemos que lo que colgó fue una copia. Sí, se deja una copia de la orden, son dos papeles, digamos. Una es un original y una copia. Se deja el acta hecha, y se devuelve otro mandamiento y diligencia deja la copia para que la persona tenga, y el acta con la notificación se le devuelve al juez. ¿Y con el original qué se hace habitualmente? Se entrega al juez. ¿Y en este caso en particular? En este caso en particular se entrega al juez en el hospital. Gracias. Ahora nada más. Gracias, doctor. Señora Quina. Buen día, señora. Buen día. Bueno, aprovechamos, Luis, que... En su Terminó su testimonio. No terminó el testimonio, terminó el interrogatorio de una de las partes, ¿no? Exactamente, de su propio abogado. Y ahora está interrogando la fiscal. Luego vendrán las preguntas de la defensa de los mapuches, que será lo más interesante de escuchar, ¿no? Porque uno supone que van a ser un poco más profundas. Aprovechamos, digo, este cambio de preguntas para despedirnos. Nosotros aquí en La Retaguardia, junto con FM La Caterva, con Radio Zona Libre y con el Zumbido, que es zumbido.com.ar, vamos a seguir, como todas estas jornadas, escuchando el juicio. Las otras radios que están emitiendo en Enredando vuelven a sus programaciones como cada mañana. Nos queremos despedir recordando una figura, los dos. Nos miramos con Luis, no lo habíamos charlado antes, y Luis me dice, yo quiero decir algo sobre el coronel Horacio Ballester, que falleció ayer. Y yo le dije, yo también había pensado en decir algo sobre el coronel Ballester, que fue uno de los fundadores del CEMIDA, del Centro de los Militares para la Democracia. Yo lo conocí en el post 2001, creo que a vos te habrá pasado lo mismo y a mucha gente también. Un tipo que fue echado de las fuerzas militares por haber intentado un levantamiento contra el dictador Agustín Lanusse, y que creó este Centro de Militares para la Democracia, testimonió en el juicio a las juntas en el 85 y en un montón de otros juicios por crímenes de lesa humanidad. A mí me resultó complicado charlar con él porque tengo un prejuicio contra los milicos provenientes de justamente de todo lo que pasó en la Argentina. Pero después conociéndolo personalmente y charlando con él, era una persona muy, muy nada. Nosotros lo entrevistamos un par de veces cuando hacíamos El Reloj con Gustavo Pirich y Mario Hernández, así por el 2002, 2003. Y sí, era una persona muy agradable y con unos conceptos, desde el punto de vista de esta democracia, con unos conceptos de democracia muy, muy fuertes, y además el valor de él y algunos pocos más, como José Luis de Andrea Amor, que también era uno de los fundadores del CEMIDA, capitán del ejército, un personaje de aquellos también divino, porque él tenía otra característica, más dicharachera, más era otra personalidad, pero los dos con una integridad muy fuerte en cuanto a defender a todos aquellos que eran oprimidos por la dictadura, ¿no? Y después, como decís vos, sí, y después fueron los testimonios de ellos fueron valerosos para poder también seguirle la causa a estos asesinos. Bueno, a mí me sacó parte de ese prejuicio, no es que haya cambiado mi opinión. No, a los militares, sobre obvio. Los militares, pero sí me encontré, al igual que ustedes y tantos otros, con un tipo encantador que además, cuando lo invitabas a participar de un programa, de un medio alternativo, te trataba como si lo estuvieras llamando de Página 12, hasta el último día. Y esas cosas, Euge suele decir, Euge que hoy estuvo ausente, le mandamos un abrazo, suele decir que ella mide, digamos, si sos buen bicho político o mal bicho político, cuando llamás de un medio alternativo, si te atiende o no te atiende. Por ejemplo, ella dijo, Pino Solana, yo lo descarté siempre, no lo voté nunca, porque yo al tipo lo llamé 50 millones de veces y nunca nos atendió, y si hubiéramos sido Página 12, nos hubiera atendido. Bueno, más allá de la mitad broma, seriamente, Ballester era todo lo contrario. Un tipo realmente encantador. No, y además iba a nosotros, iba al estudio directamente. Un domingo a la mañana nosotros teníamos el programa de 11 a 1 del mediodía, un domingo al mediodía, y se venía tranquilamente a pasar un rato largo en el programa con nosotros. Bueno, falleció ayer y lo queríamos recordar así, con una sonrisa, porque a pesar de que hablaba obviamente de cosas muy serias, era un tipo que en general te robaba una sonrisa. Así es. Con esto nos despedimos, hasta mañana. Insisto, aquí en La Retaguardia, junto con La Caterva, nos quedamos recibiendo la señal de Radio Zona Libre desde Neuquén, en el juicio a los mapuches. Un abrazo a todos. Chau, gracias. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.